podría ser peor. Buenas tardes, señora. Una pregunta. ¿Estoy hablando con la municipalidad? Sí, señor. Está hablando con el conmutador de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Le hago una pregunta. Estoy hablando con la parte de coordinación. ¿Puede ser o no? No, señor. Le paso. Bueno, gracias. ¿No corte? No, por nada. Me encanta. Esto es insólito. ¿No podemos saber cómo es el tema de la planificación de los cortes de calle? Ajá. Todo esto le puede pasar a usted, si es usuario, ¿no? Si está escuchando la radio, cuando llama a la Municipalidad de Corrientes. Es más, si vos llamás a esta hora, vos, te va a pasar exactamente lo mismo. ¿Estarán tomando un tere, por ejemplo, a esta hora? Yo creo que sí. A ver quién es. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Señor Machuca Luis. ¿Cómo le va, Machuca? Le hago una pregunta. Sí. Mire, yo soy un automovilista de Corrientes y quisiera saber cómo va a estar para estos días los cortes que se están planificando acá en la ciudad de Corrientes. O las calles que van a estar cortadas. ¿Usted me puede dar unos datos precisos? Espérelo, muchacho. Bueno, estamos hablando con la municipalidad de Corrientes sí, en vivo. Sí, sí. Ajá. Yo tengo los cambios en los recorridos de colectivo, pero mejor que nos cuenten ellos. Claro. José, el que sabe el tema de los cortes. ¿Está José? Y, sí, no sé, lo fueron a buscar. José estaba preparando un tere, creo, y ¿Hola? Le interrumpió. Sí. Ajá. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Con quién habló? ¿Con quién desea hablar, señor? Señor, yo quisiera hablar con algún inspector, alguien que esté encargado de la planificación de los cortes en Corrientes en el día de hoy. O sea, los cortes de calle, ¿no? Me están arreglando, ¿cuáles son las calles que están arreglando para tener...? ¿Con el señor con dirección de tránsito? No, me han pasado este teléfono y realmente hace una hora que estoy dando vuelta en un conmutador. ¿Llamó al 474725? Sí, señor. No, pero nosotros no tenemos esa información. Ah, ustedes no manejan esa información. ¿Ustedes qué hacen ahí en el área que estoy hablando yo ahora? ¿Cuál es su función? Aguarde un momentito, por favor. Sí, cómo no. Dios mío, santo del cielo. Todo eso le puede pasar a usted, señor. Yo salgo a recorrer el centro con una libretita y te anoto todas las calles que están cortadas. En un rato te aviso. Es más, el otro toda día... esta gente está paga en la municipalidad, le cuento. El otro día lo hicimos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. ¿Estás preocupado, parece, por los cortes de la tarde? Sí, no, la verdad que estoy re preocupado. O sea, que la verdad que no quiero saber dónde no puedo dejar el tren delantero, porque ya creo, o sea, que ayer me chocaron sin querer y me pasaron un par de cosas. Ah, ¿y dónde está usted? Yo ahora estoy en San Juan y 9 de Julio. Ajá, ¿y usted lo que quiere saber entonces? ¿Dónde están los cortes de la ciudad? ¿Cuáles son los cortes que va a haber? ¿Cómo es tu nombre, que sos divina así hablando con vos? Ah, gracias, Karina. Ay, bueno, Karina, mire, lo que pasa es que en realidad sí. Lo único que usted puede hacer es ver al ¿cómo se llama? Las páginas, si usted tiene acceso a internet. Ajá. Para ir viendo así... Pero voy a chocar, si yo por ejemplo tengo BlackBerry que tiene acceso a internet, por ejemplo. Pero ¿cómo hago yo para ir manejando y mirando? Imposible. Y se me estaciona en un lugar donde no puedo, me ponen una multa. Lo que yo le quiero decir con esto es que... No, porque yo creo que no es lo mismo el tema del GPS. Lo que yo estoy diciendo es que... Espere, usted me aguarda en línea y yo voy a mirar acá en el diario. ¿Verdad? ¿Cómo no? Te espero el tiempo de que... En el diario. En el diario. Claro, porque ahí te van diciendo dónde es los cortes, por qué están trabajando, están... Si nosotros abrimos la página de la municipalidad, ¿no hay un mapita así que diga, por acá no, por acá tampoco, por acá no? Esto... la verdad, no conozco, pero sería una buena... Claro. Claro. Es buena, es buena, no conoce donde está trabajando. A mí me pasó, el otro día... ¿Hay caritas de Camagüe así con el redondito y no cruces por acá? A mí me pasó el otro día que yo quería ir a un lugar re sencillo, estaba como a 4 cuadras y estuve 15 minutos dando vuelta manzana por la misma porque no podía salir. Y en un momento me escapé. Y llegué hasta la costanera y también estaban arreglando. Y ahí me dio mucha tristeza. Me bajé del auto y seguí caminando. Yo lo tenía, me bajé a tomar mate con el inspector. Estuvimos hablando, me contó de su vida. Realmente triste, le había pedido. Se había peleado con la mujer y demás. Ay, pobrecito, o sea que un poco me terminás vos. Sí, no, sí puede decir. Tirándote el puente. Casi, y más Karina, o menos, a ver. Él está manejando, pero mientras tanto yo... Cari. Sí. Él está manejando, pero mientras tanto yo lo que hice, abrí una página de internet y encontré los cambios de los colectivos, de los recorridos de los colectivos. Bueno, mira, informa sobre cortes, acá yo encontré algo, mira. Ajá. Actualizadísimo. ¿Vos estás leyendo de internet o del diario? Del diario, mira, 28, en realidad es la radio que está actualizado. Ajá, bueno. Te dice, ¿me dejas que te lea informe sobre cortes de calles, trabajos de bacheo en el marco de trabajo de pavimentación? Bueno, los cortes 28 de septiembre. ¿Dónde? Calle Catamarca. Espera a ver qué dice, pues ya veo que te digo cualquier cosa. están cumpliendo tareas. Cate Catamarca, sí, yo pasé Catamarca. Hoy y está cortado. Estará inhabilitada totalmente en su tramo entre Junín y Vera. Se realizarán trabajos finales de colocación de capa asfáltica. Después te dice las que quedan habilitadas parcialmente son las intersecciones con 9 de julio, Pellegrini y 25 de mayo. Exacto. Yo pasé y está... Podés pasar. No anda el semáforo. O sea, puedes pasar porque obviamente Catamarca no anda. Claro. O sea, que está bien. Quintana y Plácido Martínez. Aunque por algunos instantes podría cortarse el tránsito por la seguridad. Quintana y Plácido Martínez son paralelas. Salta está cortada y no dice nada. Está. Sí. Y no, después te dice que evites calle Catamarca durante toda la jornada del miércoles. La calle Hipólito Yrigoyen será inhabilitada parcialmente el tránsito desde España hasta Artigas. ¿Hoy también eso? Sí. Uy, hoy. Qué despelote que va a hacer. Y después se realizan trabajos de bacheo. Bueno, para después te dice, se ruega evitar Yrigoyen durante toda la mañana del miércoles. Bueno, ya pasó la mañana. Igual, a mí, de todas maneras, mi médico me recomendó evitar Yrigoyen hace rato. Me dijo... Cuida tu salud, no vaya por Yrigoyen nunca más. Y no tiene nada que ver contra los radicales, ¿Cómo? No tiene nada que ver contra los radicales, digo, por Yrigoyen. No tiene nada que ver. Ajá, bueno, ¿esas dos nomás en este momento? Y sí, es todo lo que te... Mira, me acaba de entrar un mensaje de texto que me manda mi mujer y me dice... Preguntale... me dice, preguntale a Karina qué hora pasa el basurero, me dice. No, porque pasan a cualquier hora, me dice. Está pasando a cualquier hora y se está juntando... No, me dice que están creciendo gusanos enfrente de casa. ¿A qué hora pasa el horario de acá en el microcentro de los...? ¿Por dónde vivís? Yo... Ay, ¿querés saber dónde vivo? No. ¿Con quién hablo? Víctor. Víctor Calia, para vos. Bueno. San Martín 120. Bueno, supongo que ese horario es el horario nocturno, de recolección del horario nocturno. Yo tenía una vez entrando en una oficina de información. ¡Ay, me muero! Lo más amable posible, pero... Sos divina. ¿Estás tomando Tere? No. Pero Tere... ¿Hasta qué hora es tu horario de trabajo ahí? No tengo horario de trabajo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Que está todo el día... ¿Vos vivís ahí? La municipalidad no trabaja. Mi jefa trabaja todo el día, vive acá. Ajá. Pero vos no trabajás, entonces. ¿Y o sea, la otra persona con la que hablo quién es? Daniel. Juan Daniel. Ajá, claro. Qué bien los ven. ¿Qué están hablando en un celular? Sí, esto es un teléfono, o sea, manos libres. No. Igual estacionamos el auto para poder hablar. Porque ahora pasa un inspector y te ve hablando con el celular a tu amigo y está manejando. No. Aparte, igual, mientras él maneja, yo tengo el teléfono en altavoz y yo hablo. O sea, él habla mientras maneja nomás. Bueno. Igual hace un rato caímos en un bache y perdimos una rueda, así que ya paramos. Ahora no estamos avanzando. No puede haber pasado tan así porque la gente de municipalidad está trabajando. Ajá, y vos sos de municipalidad, me dijiste que no trabajás. Vos estás cobrando un sueldo en la municipalidad. Perdón, yo estoy trabajando. Pero tenés horario de trabajo. Eso es lo que te preguntamos, ¿hasta qué hora, cuál es tu horario? ¿A qué hora salís? ¿Qué sé yo? ¿A qué hora podemos tomar unos teres? ¿Podemos salir a tomar algo? No puedo tomar nada de teres, estoy trabajando y no... ¿Pero hasta qué hora, Cari? No, lo que pasa es que está mal, ¿viste? Está siempre mal visto que la administración pública y generalizan y no digo que no. Porque es un tema que discuto siempre con mis compañeros, es que las personas se pasan tomando mate, atienden mal a las personas. Vos tratás muy bien a las personas. Es más, bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes lo que podemos hacer, Cari? Nos encontramos en una cortada hoy. Por ejemplo, que se hizo un Catamarca y... ¿Catamarca qué te ha cortado? Catamarca y todas. No, pero dame Catamarca, una casa entre Catamarca y entre qué y qué está cortada. Pellegrini 9 de julio, por ejemplo. Por ejemplo, nos encontramos en Catamarca, Pellegrini 9 de julio, nos sentamos en el medio, ahí, llevamos la siseta, tomamos unos teres y hablamos un rato. ¿A qué hora salís? No, imposible. Ay, dale. Imposible, primero y principal porque soy una persona comprometida. Segundo, estoy trabajando, creo que no te ayudé en lo que tenías que ayudarte. Bueno, en serio, Cari, tenés muy buena onda. Bueno, gracias. De toda la gente de la municipalidad. Que sea así, toda la gente de la municipalidad. No, me encantaría. Claro. Vos decíle a los muchachos que hablaron antes con nosotros que no tenían tanta buena onda como vos. No, la verdad ahora que no, vamos... que yo no les atendí. No, Cari, te vamos a contar la verdad. Esa es la idea. Te vamos a contar la verdad. Estás al aire en un programa de radio. No te puedo creer. Sí, créeme. Me parece como que ya sabía de entrada, pero bueno. No, nada que ver. O sea, ojo, esto es espontáneo. Soy así con las personas, pero porque tiene que ser así. No, decime qué sabes. A vos te dijeron. No. Están llamando en Sudamericana en vivo ahora, justamente. No, me quiero morir. Marquito Mendoza es mi nombre. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, acá te digo que. No, qué mal. Mirá, no, no, no, pero... No sé, casi estaba rojísima más o menos la vergüenza, porque no. No, pero para nada. No, no te pongas así, si te voy a sacar unas fotos para el litoral. Aparte quedó re bien porque ahora la municipalidad nos informó y la gente está recopada porque sabe que puede llamar y preguntar qué calles están cortadas. Y el que, y la otra persona que está hablando con vos se llama Raúl Díaz, capaz que lo vi, que Fonea. No. Ay, bueno, una pena, realmente somos gente muy conocida. No, que, no, Cari. Sí, yo tengo un amigo que se llama Roberto que viene escuchando, ojalá que... Bueno, evidentemente parece que en este momento no está escuchando, si no te hubiera... Te hubiese dicho, acaba de llegar Natalio, mirá. Bueno, te mando un saludo a Natalio, está acá atrás, te mando un saludo a Karina. Bueno, pero, Cari. No, pero en serio, o sea, de onda, espero que te haya servido, la gente está acá para colaborar con... el contribuyente, nada más. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me volvés a decir la radio? Sudamericana. Sí, y los chicos que hablaban, los... Marquito Mendoza y Raúl Díaz. Bueno, listo, un beso. Un besito, dale, bien, dale, chao, gracias. ¿Viste cómo informamos a la comunidad? 3 de la tarde, 3 minutos, el 102 cambió su recorrido, el A, el B, el C, el 103, A, B, el 104, A, B y C, está con recorrido normal, a ver, 105, uy, es un quilombo. Les cuento algo. 108, a ver, vamos fácil. 110, no, 108, 104 y... Todos los 104, el 108 y creo que uno de los 103 están con recorrido normal. Los demás todos están diferentes. Vos andá, si ves que una calle está cortada y que ahí no pasa ningún auto, no va a pasar tu colectivo por ahí. Bueno, día de miércoles, realmente, muy mala onda. Gracias a toda la gente que nos escuchó y a la gente, Karina Divina. No, genial, genial. Es más, vamos a empezar a hablar siempre con Karina para preguntarle cosas de la municipalidad. A partir de ahora, cualquier cosa que queremos saber de la municipalidad, vamos a llamar y pedimos con Karina directamente. Gracias, Marquito Mendoza, por prestarme tu identidad. Podría ser peor. Un programa inoportuno.